soy un borracho que busco entre las copas. Olvidar tus engaños, tu negra y cruel traición. Para olvidarte ingrata yo apuro la bebida. Pero más te recuerdo y agrando mi dolor. Ya no soy aquel borracho que bebía con decencia cuando estabas a mi lado, cuando tenía tu amor. Ya borracho me arrebato recordando tus engaños. Golpeó duro la mesa para pedir más licor. Ya me dicen los muchachos de que el trago me hace daño. Me enloquece y me arrebata recordando tu traición. Ya me dicen los muchachos que por vos, mujer maldita, yo me estoy degenerando y perdiendo la razón. Ya no soy aquel borracho que bebía con decencia cuando estabas a mi lado, cuando tenía tu amor. Ya borracho me arrebato recordando tus engaños. Golpeó duro la mesa para pedir más licor.